Es tarde ya para decir lo que tú estás diciendo. Y es importante que tú sepas que ahora estoy viviendo una nueva vida con una mujer que me lo ha dado todo, que me ama y se valora porque sabe que vale como mujer. Y no se entrega solo por placer. Tú disfrutabas el estar con él. Aún tengo en mí la imagen cuando te besaba. Y tú feliz porque él te tocaba. Dime cuántas noches yo engañado estaba. Angie, Sebas, papi los adora.